Bien, Bien, bien, bien, bien. vamos a Vamos a desglosar desglosar esto. esto. Hoy Hoy tenemos tenemos un un conjunto de conjunto de fuentes que fuentes nos que nos propuso un propuso un oyente oyente y y que que honestamente honestamente nos nos voló voló la la cabeza. cabeza. La La misión misión original original parecía, parecía, parecía parecía clara: clara: entender entender la la psicología psicología detrás detrás de de las las llamadas llamadas mujeres mujeres malas malas y y los los hijos hijos malvados. malvados. Teníamos a Teníamos la a la mano mano extractos extractos de de libros, libros, análisis análisis clínicos, clínicos, testimonios, testimonios, bueno, bueno, material material denso denso y y fascinante. fascinante. Pero Pero justo justo cuando cuando creíamos creíamos tener tener el el mapa mapa del del recorrido, recorrido, las las fuentes fuentes pegaron pegaron un un volantazo volantazo de de 180 180 grados. grados. Dejamos Dejamos de de analizar analizar la la oscuridad oscuridad dentro dentro de de la la mente mente humana humana para para enfrentarnos enfrentarnos a a la la tecnología tecnología diseñada diseñada para para entrar entrar en en ella. ella. Es un Es un viaje, viaje, ¿eh? De de lo lo micro micro a a lo lo macro. macro. Es que el El viaje viaje es es tremendo. tremendo. Arrancamos Arrancamos hablando hablando de de la la psicología psicología de de una una persona, persona, de la de la manipulación manipulación en en un un círculo círculo familiar, familiar, y y terminamos terminamos discutiendo discutiendo si si la la humanidad humanidad va va a a seguir seguir siendo siendo dueña dueña de de sus sus propios propios pensamientos. pensamientos. Totalmente. Totalmente. Lo Lo fascinante fascinante aquí aquí es es el el hilo hilo conductor conductor que que une une dos dos temas temas que que parecen parecen tan tan lejanos: lejanos: el el control. control. El El control. control. En En la la primera primera parte parte vemos vemos el el control control ejercido ejercido a a través través de de la la emoción, emoción, de de la la relación relación social. social. En En la la segunda, segunda, el el control control a a través través de de la la tecnología tecnología y y los los datos. datos. Pero Pero en en el el fondo, fondo, ambos ambos exploran exploran los los límites límites de de la la voluntad voluntad y y la la empatía. empatía. Pues Pues empecemos empecemos por por el el principio. principio. Empecemos Empecemos por por cómo cómo la la psicología psicología moderna moderna está está deconstruyendo deconstruyendo el el mito mito de de la la maldad maldad femenina. femenina. Exacto, Exacto, porque porque históricamente históricamente el el foco foco siempre siempre estuvo estuvo en en la la agresión agresión masculina, masculina, la la más más visible, visible, ¿no? ¿no? La La más más física. física. Claro, Claro, pero pero lo lo que que estos estos textos textos revelan revelan es es que que la la psicopatía, psicopatía, el el narcisismo narcisismo o o el el maquiavelismo maquiavelismo en en las las mujeres mujeres a a menudo menudo toman toman rutas rutas más más sutiles, sutiles, más más sociales. sociales. Y Y lo lo interesante interesante es es cómo cómo las las fuentes fuentes nos nos presentan presentan dos dos caras caras de de la la misma misma moneda moneda para para entenderlo. entenderlo. A ver, Por por un un lado lado tienes tienes la la visión visión interna, interna, casi casi confesional, confesional, de de Emmy Emmy Thomas Thomas en en Confesiones Confesiones de de una una sociópata. sociópata. Es Es un un libro libro escrito escrito por por una una mujer mujer diagnosticada diagnosticada que que te te dice, dice, sin sin filtros, filtros, así así es es como como funciona funciona mi mi mente, mente, no no siento siento lo lo que que tú tú sientes. sientes. Y Y por por otro otro lado lado tienes tienes el el análisis análisis académico, académico, la la mirada mirada desde desde afuera. afuera. Justo. Justo. Libros Libros como como Odd Odd Girl Girl Out Out de de Rachel Rachel Simmons Simmons o o Queen Queen Bees Bees and and Wannabes, Wannabes, que que bueno, bueno, fue fue la la base base para para la la película película Mean Mean Girls, Girls, analizan analizan el el comportamiento comportamiento en en sí. sí. Mecanismo, Mecanismo, el el mecanismo, mecanismo, exacto. exacto. Describen Describen lo lo que que llaman llaman agresión agresión relacional, relacional, el el uso uso de de rumores, rumores, la la exclusión exclusión social, social, el el aislamiento. aislamiento. Herramientas Herramientas que que no no dejan dejan moretones moretones físicos, físicos, pero pero que que pueden pueden destruir destruir la la psique psique de de una una persona. persona. Y Y la la combinación combinación de de ambas ambas perspectivas perspectivas te te da da una una visión visión tridimensional tridimensional del del fenómeno. fenómeno. No No solo solo el el qué qué hacen, hacen, sino sino el el por por qué qué y y el el cómo cómo lo lo viven viven por por dentro. dentro. Ahí Ahí está. está. Las Las fuentes fuentes resumen resumen las las diferencias diferencias clave. clave. La La maldad maldad femenina, femenina, según según estos estos textos, textos, a a menudo menudo se se caracteriza caracteriza por por tres tres rasgos. rasgos. Uno, 1. la La agresión agresión relacional, relacional, dañar dañar la la reputación reputación en en lugar lugar del del cuerpo. cuerpo. 2. Dos, Manipulación manipulación emocional, emocional, usar usar el el rol rol de de víctima víctima o o la la vulnerabilidad vulnerabilidad para para controlar. controlar. Y Y 3, tres, el el camuflaje camuflaje social. social. Las Las mujeres mujeres con con rasgos rasgos psicopáticos psicopáticos suelen suelen estar estar mejor mejor integradas integradas socialmente socialmente que que los los hombres. hombres. Y Y el el tema tema se se vuelve vuelve todavía todavía más más complejo complejo cuando cuando hablamos hablamos de de las las madres, madres, ¿no? ¿no? Uf, Uf, es es un un tabú tabú enorme. enorme. Se Se mencionan mencionan libros libros como como Mujeres Mujeres que que Dañan, Dañan, de de Mariela Mariela Michelena, Michelena, que que rompe rompe justo justo con con esa esa imagen imagen sagrada sagrada de de la la maternidad maternidad para para analizar analizar a a la la madre madre tóxica, tóxica, la la narcisista. narcisista. Y Y ahí ahí entra entra el el testimonio testimonio de de Jeanette Jeanette McCurdy, McCurdy, la la exactriz exactriz de de iCarly, iCarly, en en su su libro libro Me Me alegro alegro de de que que mi mi madre madre haya haya muerto. muerto. El El título título es es brutal, brutal, brutal, brutal, pero pero el el contenido contenido es es un un retrato retrato devastador devastador de de ese ese abuso. abuso. La La madre madre que, que, de de cara cara al al público, público, es es el el epítome epítome del del sacrificio sacrificio y y el el amor, amor, pero pero que que en en privado privado ejerce ejerce un un control control absoluto, absoluto, una una explotación explotación emocional emocional y y hasta hasta económica. económica. Es Es el el ejemplo ejemplo perfecto perfecto de de ese ese camuflaje camuflaje social social del del que que hablabas, hablabas, llevado llevado al al extremo. extremo. Totalmente. Totalmente. Es Es el el caso caso de de estudio estudio perfecto. perfecto. Y Y ese ese patrón patrón de de poder poder se se invierte invierte de de una una forma forma muy muy interesante interesante cuando cuando las las fuentes fuentes pasan pasan a a analizar analizar a a los los hijos. hijos. Porque, Porque, ¿qué ¿qué pasa pasa cuando cuando el el que que parece parece no no tener tener empatía empatía no no es es el el cuidador, cuidador, sino sino el el niño? niño? Supongo Supongo que que en en psicología psicología infantil infantil no no se se usa usa un un término término tan tan cargado cargado como como niño niño malvado. malvado. Suena Suena a a película película de de terror terror de de los los años años 50. 50. No, No, para para nada. nada. ¿Cómo ¿Cómo lo lo describen describen clínicamente? clínicamente? Se Se evita evita por por completo. completo. Los Los profesionales profesionales hablan hablan de de trastorno trastorno de de conducta, conducta, pero pero más más específicamente específicamente buscan buscan es un término clínico para esa frialdad, esa falta de remordimiento y esa crueldad instrumental que a veces se observa. Se considera un posible, y digo posible, precursor de la psicopatía en la vida adulta. No es un destino, pero sí una señal de alerta. Exacto, una señal importante. Y aquí las fuentes mencionan un libro que, debo decir, me dejó helada. Tenemos que hablar de Kevin, de Leonel Shriver. Lo califican como la obra cumbre sobre este tema. ¿Qué es lo que lo hace tan poderoso según los análisis? Lo que lo hace tan potente es que está narrado desde la perspectiva de la madre. Ella desde el nacimiento siente que hay algo apagado en su hijo. ¡Wow! Una incapacidad fundamental para conectar o sentir amor que culmina en una masacre escolar. El libro te obliga a hacerte la pregunta más incómoda de todas. ¿Se nace así o se hace? Y no te da una respuesta fácil. Claro, complementa a clásicos como La mala semilla de William March, que ya exploraba si la psicopatía podía ser hereditaria, la eterna pregunta de naturaleza contra crianza. Esa misma. ¿Y qué nos dice la ciencia moderna sobre esto? ¿Hay algo en el cerebro que explique esa frialdad? Sí, y aquí es donde la neurociencia entra en juego. El libro The Psychopath Whisperer de Kent Keel, un neurocientífico que ha escaneado los cerebros de cientos de reclusos, detalla las diferencias. A ver. En jóvenes con estos rasgos, el sistema paralímbico, que es como el centro de procesamiento emocional del cerebro, funciona distinto. ¿Cómo que distinto? La amígdala, que es nuestra alarma de miedo y empatía, muestra una reactividad mucho menor. O sea, no es que no entiendan la diferencia entre el bien y el mal a nivel intelectual. Es que no la sienten. Exacto. No la sienten. El miedo al castigo o el dolor de otros no genera la misma respuesta neuronal. Entonces, hemos visto cómo funciona la manipulación y la falta de empatía a un nivel puramente psicológico, social y hasta neurológico. Y es justo esa idea. La de influir en las decisiones. Claro, la de influir en las decisiones y emociones de otro. O la de una mente que funciona con otras reglas. Esa es la idea que sirve de puente para el giro increíble que dan estas fuentes. Es la transición perfecta. Pasan de la manipulación, digamos, biológica a la manipulación tecnológica. Dejamos de hablar de cómo un ser humano puede intentar hackear la mente de otro a través de la psicología, para hablar de cómo la tecnología se está preparando para hackear todas las mentes directamente desde el hardware. Y el tema cambia radicalmente a las interfaces cerebro-computadora, o BCI. Y los informes que tenemos describen un panorama para finales de 2025 que es asombroso. Y para entender los dos enfoques principales, las fuentes usan una analogía muy útil. Sí. Un enfoque es como hacer una obra mayor en el cerebro, ¿no? Abriendo la calle para instalar fibra óptica de altísima velocidad. Es invasivo, pero muy potente. Ese sería el de los hilos de Neuralink. Exacto. Y el otro enfoque es más como usar las tuberías de agua que ya existen para pasar los cables, sin necesidad de excavar. Es menos invasivo. Ese es el método endovascular de empresas como Synchron, que introducen sus sensores a través de los vasos sanguíneos. Y lo crucial es que, aunque suene a ciencia ficción, esto ya está en ensayos clínicos avanzados. Con resultados que cambian vidas. Son aplicaciones increíblemente positivas. ¿Como la restauración de la movilidad? Personas con tetraplejia que pueden controlar un brazo robótico o su silla de ruedas solo con el pensamiento. ¡Increíble! ¿O la comunicación? Pacientes con ELA que no pueden hablar traduciendo sus intentos de habla en texto a velocidades de hasta 70 palabras por minuto. Incluso hay proyectos para restaurar los sentidos. Mencionan algo llamado blind sight. Sí, que estimula directamente la corteza visual del cerebro para dar una forma rudimentaria de visión a personas ciegas. Son avances que parecen milagros. Pero la verdadera revolución, el punto de inflexión que señalan todos los informes, no está en el hardware, en los implantes. No. Sino en el software que los interpreta, la inteligencia artificial. Aquí es donde la promesa empieza a mostrar su lado oscuro. Esto es fundamental para entender el riesgo. La IA que lee estas señales ya no solo decodifica intenciones de movimiento, como mover el cursor a la derecha. Ahora decodifica semántica. O sea, significado. Exacto. Utiliza modelos de lenguaje muy parecidos a los que usamos todos los días para interpretar las tormentas de actividad neuronal. Y no es una traducción directa de señal A equivale a la palabra B. Es mucho más sofisticado. Espera, ¿cómo funciona entonces? Lo que hace es proyectar la actividad cerebral en un mapa semántico multidimensional. Un mapa. Imagina un espacio gigante. Si una persona piensa en la palabra perro, la IA no ve la palabra perro. ve una activación en una zona de ese mapa que está muy cerca de los conceptos animal, mascota, lealtad, ladrar. Infiere el significado por el contexto neuronal. Justo. Y esto plantea un riesgo que las fuentes denominan la erosión del santuario interno. Por primera vez en la historia humana, el pensamiento podría dejar de ser un espacio privado y absoluto. Y los riesgos que describen son muy concretos. Nada de distopías lejanas. El primero es la extracción involuntaria de información. Claro. Un implante conectado a la red podría, teóricamente, leer tus contraseñas, tus miedos más profundos, tus secretos, incluso mientras duermes. Analizando tus sueños. Y el segundo es aún más aterrador. La manipulación de la voluntad. Un sistema podría no solo leer, sino escribir. Uf. Inyectar pequeños estímulos para inclinar tus decisiones antes de que seas consciente de que estás decidiendo. Es la definición de la esclavitud perfecta. Sí, porque el esclavo está convencido de que es libre. Exacto. Las fuentes usan una analogía que es ya un clásico, pero que nunca ha sido tan relevante. Los Borg de Star Trek. Estamos técnicamente muy cerca de esa arquitectura de red. Una mente colmena, donde la individualidad y el pensamiento privado se disuelven en favor de la eficiencia de un algoritmo colectivo. Honestamente, esa analogía de los Borg es la que más me inquieta. Porque no suena a una conquista violenta, sino a una optimización que la gente podría elegir voluntariamente. Claro. Seremos más eficientes, estaremos siempre conectados, nunca más olvidaremos nada. Es un peligro con una excelente campaña de marketing. Exactamente. La promesa es demasiado seductora. Pero lo que me pareció fascinante en estas fuentes es que esto no es solo una discusión filosófica en un café. ¡No! Y hay gente creando resistencia, tanto en los tribunales como en el código. No es una lucha contra los robots, es una lucha por la soberanía cognitiva. Hablemos de eso. ¿Cómo es esa resistencia en el plano legal? En el frente legal, el caso más notable es el de Chile, que se convirtió en el primer país del mundo en incluir los neuroderechos directamente en su constitución. ¡Wow! Están creando un nuevo marco jurídico que protege la integridad mental como una extensión del cuerpo físico. Se habla de un habeas mens. Un análogo al habeas corpus. ¡Exacto! Que buscaría proteger la mente de ser leída o alterada sin un consentimiento explícito, informado y revocable. O sea que mi actividad cerebral tendría la misma protección legal que mis órganos. Nadie puede acceder a ella sin mi permiso. Esa es la idea. Y en el frente técnico, que es igual de importante, ya hay comunidades de código abierto trabajando en lo que llaman neurofirewalls. ¿Firewalls para el cerebro? Sí, son capas de software y a veces de hardware, diseñadas para filtrar las señales que entran y salen del implante. La idea es que el usuario tenga control granular sobre qué datos comparte y qué estímulos permite recibir. Y me imagino que también interruptores físicos. Fundamental. Están diseñando kill switches físicos, interruptores que te permiten desconectarte por completo de la red, garantizando que tu cerebro puede estar offline cuando tú lo decidas. Es increíble. Y todo esto aterriza en un concepto que las fuentes presentan como el campo de batalla final, la guerra cognitiva. La OTAN, de hecho, ya ha definido el cerebro humano como el sexto dominio de la guerra, junto a la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. Sí. Y el argumento que presentan es que las redes sociales han sido el campo de entrenamiento a escala masiva para esta guerra. El campo de entrenamiento. Claro. Durante los últimos 15 años, hemos alimentado algoritmos con cada like, cada scroll, cada segundo que nos detenemos a ver un video. Hemos ayudado a construir, sin saberlo, un gemelo digital de nuestra psique. La IA ya sabe qué nos indigna, qué nos emociona, qué nos hace comprar. Totalmente. El implante cerebral, desde esta perspectiva, no es una nueva tecnología. Es solo la interfaz final. Es el paso que elimina el último margen de error entre el algoritmo y nuestra toma de decisiones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cerremos el círculo. Empezamos explorando la psicología de individuos que manipulan y dañan, que parecen operar sin empatía. Sí. Y terminamos frente a una tecnología que podría anular la individualidad misma a escala global. El viaje que nos proponen estas fuentes es brutal. ¿Lo es? Nos muestra que el mayor peligro quizás no provenga de esa maldad que podemos identificar en otros, sino de una optimización tecnológica, de una eficiencia algorítmica, que podríamos aceptar voluntariamente a cambio de seguridad y comodidad. La conclusión a la que apuntan es profunda. La verdadera resistencia a esta posible asimilación no se trata de sabotear máquinas o de rechazar la tecnología. Se trata de proteger activamente el derecho a ser ineficiente. El derecho a ser caótico. A tener un mal día, a ser irracional. Es la defensa del desorden maravilloso de la mente humana biológica, que es, en última instancia, lo que una IA, basada en lógica y patrones, no puede asimilar por completo. Su fuerza reside en la estadística. Y la nuestra, quizás, en el salto creativo, en el error inesperado, en la desconexión. Y esa es la idea que nos dejan para reflexionar. En un mundo que inevitablemente va a exigir más y más integración, más y más optimización, ¿tendremos la voluntad y la fuerza para defender nuestro derecho a nuestro propio y glorioso desorden interno? I am Locutus of Borg. Resistance is futile. Your life as it has been is over. From this time forward, you will service us. Mr. Worf, fire.